38 minutos, pasan de las 11 de la mañana y vamos a quedarnos con más encuentros con la actualidad local. En concreto, vamos a apuntarle las novedades en relación al centro Guadalinfo de Ubrique. Estamos ya en lo que sería, además, el cambio de horario por la época estival en la que nos encontramos, pero también, por supuesto, con posibilidad de ese uso individual, ¿no?, de las instalaciones, y también algún taller por delante de los que les vamos a hablar a continuación. Para ello contamos con el dinamizador del centro de Guadalinfo de Ubrique, José Luis Aranegas. José Luis, nos alegramos de volver de nuevo a hablar contigo. Bienvenido, buenos días todavía. Buenos días, Juan Carlos. Igualmente contento de volver otra vez a poder hablar con vosotros. Muchas gracias por acompañarnos, José Luis, que queríamos retomar, como decimos, las novedades, como hacemos cada cierto tiempo, ¿no?, con el centro Guadalinfo de nuestra localidad. Y en ese sentido, lo primero que hay que decir es que, por las propias fechas, ¿no?, que nos encontramos, se entra dentro de lo que es el cambio de horario a lo que sería la franja matinal, ¿no? Sí, ahora cambiamos desde el mes de julio hasta, bueno, ya está después de feria. Pasamos más que nada porque, bueno, hacer talleres y demás por la tarde es un poco complicado por las temperaturas, aunque estamos teniendo un año excepcional, pero el calor llegará seguramente y siempre, bueno, pues en estas fechas cambiamos a horario intensivo de mañana y desarrollamos toda la actividad en horario de 9 a 2:30. Así que, sobre todo en estos días, supongo, estudiantes, gente joven, que, bueno, pues además puede hacer uso, ¿no?, como decía, de forma individual de lo que son vuestros recursos con los que contáis. Sería lo más característico de estas fechas, ¿no? Sí, ahora mismo es un poco la programación un poco más liviana, en el sentido de que no se acumulan tantos talleres ni los talleres que se realizan un poco más son más lúdicos que otra cosa. Y bueno, pues la característica principal de los usuarios pues suele ser la que tú me estás comentando, ¿no? Estudiantes que ahora, bueno, pues tienen más tiempo libre o que están estudiando aquí en la biblioteca para preparar los exámenes de septiembre y demás, o la selectividad, los que hayan tenido que repetir, y un poco más los niños, ¿no?, que, bueno, pues vienen un poco más a pasar el tiempo y a pasar la mañana, bueno, antes de irse a la piscina o antes de irse a otras actividades que haya por la tarde, ¿no? De todas formas, sí que, incluso, ¿no?, a petición de los propios usuarios, hay un pequeño taller también que estoy realizando, y ahora hablaremos otro que se va a realizar en próxima semana. Pero en principio ya te decía, ¿no?, que hay, por ejemplo, un taller de unos críos que también lo solicitaban y que se está realizando, ¿no? Sí, el otro día venían unos... Bueno, hay que decir que yo me acabo de reincorporar ahora, después de un periodo que ha estado cerrado el centro por un tema de baja. Y bueno, pues había pocas actividades porque, claro, entre el cambio de horario y que, bueno, pues entre esta semana, como quien dice, esta semana pasada, pues daba poco tiempo a programar todas las actividades, pero bueno, vino un grupo de niñas que querían aprender informática, concretamente el procesador de texto y demás, porque, bueno, me imagino que ya de cara al instituto o a las enseñanzas superiores que vayan a hacer, pues les va a hacer falta. Y bueno, pues como han sido a partir de ellas, pues directamente hemos convocado esa actividad para no tener ni que buscar alumnos, ¿no? Bueno, todavía está abierto, empezaremos la semana que viene, será del 16 al 20, todos los días, de 9:30 a 11:30, y bueno, aunque un pequeño grupo, todavía pueden apuntarse e inscribirse más. Estamos hablando de niños entre 10, 12, 14 años, ¿vale? Tampoco nos importaría mucho ahí la edad, de que fluctuara mucho, porque yo te digo, es una materia que es fácilmente comprensible, ¿no? Para niños pequeños no, pero para niños a partir de 10 años pueden participar. Así que si hay alguien que está interesado o que puede buscar el hecho de acercarse al ordenador y utilizar el ordenador, ya digo, no como un juego, sino como la herramienta útil que les va a servir luego para hacer sus trabajos en el cole y demás, pues puede inscribirse y puede participar de lunes a viernes la semana que viene, de 9:30 a 11:30. ¿De iniciación a la informática sería? Sí, bueno, se supone que ya deben de saber manejar el ratón y demás, porque lo que vamos a hacer es el procesador de texto, o sea, poder hacer un trabajo, redactar un texto, escribir una carta, o ya digo, redactar un trabajo del colegio, utilizar esa herramienta ofimática y en lo que se pueda pues avanzar en otros aspectos, ¿no? Como el tema a lo mejor de buscar información en internet para complementar la información que vamos a hacer en el trabajo y demás, ¿no? Pero en principio no es iniciación puro, ya se supone que los chavales saben manejar el ratón y que saben manejar un poco el ordenador, ¿no? Lo que es lo básico. Aquí ya nos vamos a una aplicación concreta y a conocer cómo funciona esa aplicación. O sea, realmente es la aplicación de para escribir cartas y les enseñamos, bueno, pues cómo se pueden cambiar los tipos de letras, los tamaños, los colores, cómo podemos insertar imágenes, cómo podemos poner esas imágenes en determinados sitios y al final pues poder elaborar un documento de texto que luego pueden imprimir por la impresora. De todas formas, casi todos los críos ya, ¿no? Eso del ratón y las nuevas tecnologías lo traen ya casi desde nacimiento por la generación, la creación que le ha tocado. En equipos de serie y es, para ellos es muy natural utilizar estas herramientas, ¿no? Mientras que para las personas mayores sí que es un mundo. Siempre empezamos con iniciación porque controlar el ratón es lo complicado, pero luego, bueno, todo se aprende, ¿no? Pero en el caso de los jóvenes, de los niños, parece que es muy natural y que, bueno, incluso el que no lo sepa llega, se pone el primer día y lo coge al momento, vamos, no hace falta que tengamos que estar dos o tres sesiones practicando un ratón o teclado, ¿no? Bueno, pues eso por un lado, pero también me decías que tenéis pendiente, ¿no?, para las próximas semanas un taller desde una perspectiva turística que va a ir dirigido, ¿no?, a alojamientos rurales de nuestra localidad, ¿no? Sí, bueno, como ya digo, la incorporación ha sido un poco así precipitada en este mes y ya teníamos el mes comenzado y demás, pues teníamos que buscar actividades que, bueno, pues puedan ser útiles, pero que tampoco puedan ocupar mucho tiempo y se puedan programar de forma rápida y podamos llegar al núcleo de usuarios interesados, podamos llegar de una forma más rápida. Entonces, desde hace tiempo hay algunos propietarios de alojamientos rurales y demás que ya me lo han ido comentando y he decidido que podía ser un buen momento la semana del 24 al 26 de julio hacer un taller para los propietarios de alojamientos rurales o para gestores de alojamientos rurales. Esto me refiero a aquellas personas que llevan esos alojamientos, aunque no sean suyos, de presencia y de promoción online de esos alojamientos rurales, ¿no? Es un poco ver las cifras de lo que hay en internet ahora mismo, de cómo actúan otros alojamientos rurales en la vida online y pararnos un poco pues a ver qué es lo que hace cada uno de los que participen y cómo podemos ayudarle para que, bueno, pues esa presencia y esa promoción puedan generar más alquileres o más venida de turistas a nuestros alojamientos, ¿no? Está pensado para eso, para propietarios y todo el que tenga que ver, bueno, también valdría para cualquier persona, o sea, cualquier persona que esté interesada, a lo mejor no es propietario en el ambiente rural, pero quiere aprender cómo promocionarse cualquier tipo de negocio en internet, ¿no? Aunque sí va ahí muy enfocado a alojamientos, ¿no? Pero bueno, cualquier persona podría, que estuviera interesado, podría asistir. Lo hemos programado para los días 24, 25 y 26 de julio, en horario también de 9:30 a 11:30 de la mañana. Ya digo, veríamos eso, veríamos en primero unos datos de cómo está el sector en internet, luego veríamos qué necesidades tiene un alojamiento de estar presente en internet, cómo puede estar presente por diferentes medios, o sea, una página web propia o bien por los diferentes portales que existen para promocionar los alojamientos. Veremos en el caso de aquellos que opten por una, bueno, opten, seguramente optarán por varias formas, ¿no?, de promocionarse, ¿no? Pero los que tengan página web, pues veremos cómo se puede uno promocionar a través de los buscadores, qué es esto del SEO, qué es esto del SEM, la publicidad que podemos invertir y demás. Y también veremos los diferentes portales y directorios que existen en la actualidad, ¿no? Ver sus características principales. Seguramente muchos de estos alojamientos a los que estamos invitando ya estarán dados de alta en Booking, en Tor Rural, en Escapada Rural, o sea, hay infinidad, ¿no? Pues también darle a conocer una serie de portales nuevos también que están funcionando bien y que, bueno, pues al menos desconocen, ¿no? Pero ver todas las posibilidades. Y por último también ver una forma de promocionar quizá un poco la más fácil y la más accesible, que es a través de los medios sociales, ¿no? A través de las diferentes redes sociales. Pues ver qué redes sociales son las mejores, cómo se actúa o interactúa en ellas y demás, ¿no? Ya digo, un poco para que estos propietarios de alojamientos rurales puedan sacar un beneficio adicional de lo que es la red, de lo que es el mundo online. Desde luego, como en otros campos, el alojamiento rural que no esté presente online tiene que estarlo, desde luego, porque si no está perdiendo, evidentemente, una ventana ahí grandísima de promoción. E incluso el que esté ya presente tiene que conocer, ¿no? Como tú decías, cómo posicionarse, ¿no? Porque, claro, la oferta es tan amplia de posibles alojamientos rurales, no solo aquí en nuestra localidad cada vez más o en la comarca, que sino con respecto, ¿no?, a lo mejor a otras zonas. Y, por tanto, desde luego, no solo basta con estar, sino que además hay que intentar bueno, pues posicionarse de la mejor manera posible, desde luego, ¿no? Sí, muchas veces confiamos en que, bueno, cuando nos damos de alta en un portal conocido y demás, nos genera una serie de beneficios, porque pues, tampoco en esos portales pues perderemos también clientela, pero muchas veces no caemos en la cuenta de que nosotros podemos promocionar incluso esa ubicación que tenemos nosotros en el portal, ¿no? Entonces, pues, un poco son esos, los trucos que hay, los atajos que podemos coger para darle un empujón, incluso aunque no sea mi propia página web, ¿no? ¿Cómo puedo interactuar para que pueda dirigir tráfico a ese portal donde yo estoy, a ese alojamiento que es el mío, y en definitiva terminar que el usuario termine reservando mi alojamiento, ¿no? Y ver todas las posibilidades también, aunque sea de una forma muy muy genérica, pues también la idea de este taller es que sea un punto de partida, ¿no? Seguramente se generarán muchas dudas, se generarán sobre cosas nuevas que pongamos sobre la mesa, pues dudas y desconocimiento, y podremos crear, pues bueno, pues que a partir de septiembre podamos establecer un itinerario formativo para estos tipos de alojamiento, o para, ya digo, para personas que quieran o que vean que pueden hacer negocio en la red, ¿no? Ya sean fabricantes, ya sean tiendas, ya sean comercios o alojamiento en este caso, ¿no? Alternativas que en algún caso evidentemente pues tienen un coste, pero que en otros incluso son gratuitos y por tanto, bueno, pues las posibilidades son muchas, ¿no? Sí, de hecho nuestro taller, las herramientas, todo lo que vamos a poner sobre la mesa no cuesta nada, ¿vale? O sea, partimos de esa base. Nosotros siempre, los centros Guadalinfo, partimos de la base de claro, indudablemente tampoco, porque no podemos enseñar una herramienta de pago, porque tenemos que comprarlas primero y no tenemos presupuesto, ¿no? Pero ver cómo se hace con otras herramientas que, bueno, pues están ahí, que son gratuitas, que a lo mejor tienen una parte de pago, pero tienen una parte inicial de gratis que podemos probar y demás, y que luego, bueno, pues podemos decidir en un momento dado comprarla o no, ¿no? Pero la idea es ver cómo el propio, muchas veces nos tenemos esa percepción de que, bueno, pues yo me apunto a tal portal y ya que ellos se encarguen, ¿no? Vale, sí, seguramente ellos se van a encargar de promocionar, porque también les va a ir su negocio, ¿no? Cobrarán su comisión correspondiente o su cuota, ¿no? Pero bueno, nosotros también podemos ayudar a que mi negocio, a que mi casa rural en tal portal sea más visible que la de otros, ¿vale? Y podemos competir, podemos ayudar a competir que nuestro alojamiento sea más competitivo que el resto, ¿no? En el mismo portal. Bueno, pues esas técnicas, esas cosas que podemos hacer apoyándonos en, como he dicho antes, en redes sociales o a través del posicionamiento y demás, es algo al que podemos recurrir, que muchas veces se desconoce por parte de los propietarios, ¿no? Que se limitan muchas veces a que el comercial pues hable con ellos, le diga, oye, mira, esto no te cuesta nada, tú metes aquí, lo único que te cobramos es si hay reserva y demás, ¿no? Vale, está muy bien, somos conscientes, nos va bien o nos va mejor o peor, pero a lo mejor también nosotros podemos hacer un pequeño esfuerzo adicional y sobre todo conocer un poco cómo es todo el mundo online, ¿no? De qué nos hablan cuando un comercial nos hable de una página web y de posicionamiento y de SEO, bueno, pues que sepan qué es lo que es la cosa. Una actividad que está claro que bueno, pues beneficia a la persona que tenga ese negocio en concreto, pero en realidad genera beneficio para toda la zona, porque está atrayendo potenciales clientes en el sector hostelero, etcétera. Así que es una fuente de riqueza para, evidentemente, cada negocio en concreto, pero en general, ¿no? Para la zona, para la población, ¿no? Sí, hombre, cuando hablamos de este tipo de negocio, de un alojamiento rural, las personas no vienen y duermen solamente, ¿no? Uh-huh. Las personas vienen, comen, compran, hacen regalos, no sé. O sea, que se genera una economía. Después podemos entrar en si comen bocadillos o comen cada cual ya gourmet, pero generalmente siempre genera una economía en la zona, ¿no? Es un turista que, bueno, viene aquí y no solamente se dedica a utilizar la cama que pone el alojamiento, ¿no? Seguramente uno pues comprará o alquilará servicios a una empresa de turismo activo o simplemente uno pues irá a cualquier comercio o a cualquier tienda o al cine o sea cualquier otra de las ramas que de los negocios que hay en Ubrica o en la zona, y al final pues como tú dices es economía que entra, no solamente para el propietario del alojamiento. Pues este taller sobre presencia y promoción online esos alojamientos, que como nos decía José Luis, va a tener lugar entre el 24 y el 26 de julio. Comentaba, ¿no?, que ya algunas personas lo habían demandado, pero que está abierto para aquella persona que todavía pueda inscribirse. Por tanto, aquella persona que nos esté escuchando y esté interesada, bueno, pues contactar con Guadalinfo, contigo, ¿verdad? Sí, se venga por aquí por la biblioteca o llamando al 956-900-166, que es el teléfono nuestro de aquí, y hablar conmigo. Simplemente, vamos, no hay ningún requisito, es gratuito, totalmente gratuito, no hay que pagar nada, que todavía viene la gente, entra por la puerta y cuando te dice lo del taller, ¿cuánto vale? Los centros de Guadalinfo no cobramos nunca por las actividades, son gratuitas y yo digo, no hay ningún requisito, ya digo, no tiene ni siquiera el ser propietario de un alojamiento rural, aunque sí va muy enfocado a alojamientos rurales, ¿vale? Pero yo qué sé, cualquier otra persona que diga, mira, pues yo tengo una tienda online de lo que sea, ¿no? Sí, lo podría aplicar también. A lo mejor, claro, hay partes de aquí que cuando hablemos de SEO, cuando hablemos de SEM, que es la publicidad de pago, pues le puede interesar. Cuando hablamos de portales, seguramente hay portales, yo digo, cualquier tienda electrónica, pues sabe que está Amazon, eBay, o sea, que hay una serie de portales adicionales donde también se pueden promocionar, ¿no? Pueden vender sus productos. Y cuando hablamos de redes sociales, las redes sociales son para todo. Ya puedo promocionar un alojamiento rural, un comercio online de fruta o lo que quiera, ¿no? Sí. O sea, que en realidad todos los ejemplos y todas las cifras que vamos a dar están orientadas a alojamientos rurales, pero cualquier persona que tenga interés puede participar. Pues ahí queda ese taller del que queríamos informar en el día de hoy, las novedades en torno a Guadalinfo a través de su dinamizador, José Luis Aranegas. José Luis, nos vamos a quedar en este punto, como siempre, por supuesto, agradeciéndote tu presencia. Lo dicho, nos alegramos de nuevo de volver a hablar contigo, de informar sobre todas estas cuestiones, y seguiremos al tanto de las novedades, por supuesto, de Guadalinfo, que además no cierra, por cierto, ¿no? A lo largo del verano, bueno, pues no va a cerrar, y bueno, pues toda aquella persona que quiera acudir en estos días, pues podrá hacerlo en los próximos meses también, ¿no? Sí, el mes de agosto, que normalmente siempre cerrábamos por vacaciones el mes de agosto, bueno, pues este año pues va a estar también en horario de mañana, de 9 a 2:30, y bueno, ya anticiparemos si va a haber algún tipo de actividad normal, pero bueno, lo que son los ordenadores y demás van a poder utilizarlo sin problema. Pues con esa última precisión nos quedamos. Lo dicho, José Luis Aranega, muchas gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días.